El síndrome de las palabras. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? El síndrome de las palabras.